Errores que no se pueden cometer. A very important man. Ayer cené con un hombre muy influyente. Yesterday, I had a dinner with a very influential man. La directora es una persona muy astuta. The manager is a very clever person. Se trata de una situación muy delicada. We're talking about a very delicate situation. Estaban hablando de un libro muy interesante. They were talking about a very interesting book. Aquella tienda tiene un escaparate muy atrayente. That shop has a very appealing window display. Mantuvieron una conversación muy tensa. They had a very tense conversation. Fue una reunión muy aburrida. It was a very boring meeting. Mi abuelo era un hombre muy diplomático. My grandfather was a very diplomatic man. Ella está saliendo con una persona muy locuaz. She's going out with a very talkative person.